David Bowie nunca fue como de quedarse quieto en un solo estilo, ¿no? Siempre estuvo experimentando y brincando del uno al otro. Y en 1983, como parte de su álbum famosísimo Let's Dance, producido por Nile Rodgers, pues nos dejó también este clásico Modern Love, que es un himno de energía y es un himno de baile y es fantástica, cuestionando un poco el amor, ¿no? La religión, la vida moderna, o por lo menos en aquel momento. Y creo que es una de las canciones queridas de los fanáticos de David Bowie, porque además es imposible no moverse al ritmo de esa canción. Es perfecta para nuestro jueves de Throwback Thursday o TBT aquí en 125. Si la década del 2000 tuviera un sonido característico, es posible que Reptilia de The Strokes definiera un poco ese sonido a la perfección. Guitarras afinadas, un bajo imparable, la voz de Julian Casablancas con esa actitud que siempre ha tenido. Y una canción que sigue sonando como tan fresca como sonó en 2003, al aire en 125. Para quienes les gusta el indie rock en su estado más puro, ahí estaba Reptilia. One, two, five está al aire y la siguiente canción es patrocinada por Breakfast Live, que trae a Black Coffee en el Movistar Arena este próximo 11 de abril. Y quiero que oigamos a Black Coffee junto a Usher. Aquí están con La La La. I can feel it overflowing. Ain't no limits. Just keep going. I can't control what I'm feeling. Too deep in. Este es un ejemplo de una de esas canciones melancólicamente hermosas. There is a light that never goes out de The Smiths. Morrissey canta sobre el amor, sobre la desesperación y la juventud, con esa intensidad que pocos intérpretes pueden igualar, ¿no? Así lo hizo Morrissey. Uno oye esa canción y dice, si un bus de dos pisos nos atropella, morir a tu lado sería una forma celestial de morir. O sea, es poético, pero es dramático al mismo tiempo, ¿no? Ustedes dirán, juzguen ustedes. Es nuestro jueves de TBT al aire en 125. 125 está al aire, es jueves de TBT. Quiero mandarle un abrazo muy, muy fuerte a Claudia Liliana Morales, que me escribió a través de Instagram. Y dice que quiere un placer culposo. Bueno, muy bien. Para ella, placer culposo es Cherish de Madonna. Este es un placer culposo en 125.